Cuando Charles Spurgeon, el predicador, el famoso pastor bautista reformado, hablaba acerca de esta cita de Primera de Corintios 11, 24, donde dice: "Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí", comienza haciendo una observación que es bastante punzante, bastante dolorosa, bastante ¿cómo podemos? Incómoda para quienes somos evangélicos, porque nos hace ver algo que no, a veces no es tan claro para nosotros, y es decir, que tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar lo que hizo el Señor Jesús y tendemos a olvidar el significado de lo que hizo el Señor Jesús. Muchas veces se vuelve un rito, se vuelve una tradición, se vuelve algo que hacemos cada mes, se vuelve algo que es costumbre, algo que no revela nuestra necesidad profunda de un Salvador. Y explica que no habría necesidad de esta exhortación amorosa si no fuera por la temible suposición de que nuestra memoria puede ser traicionera. Muchos de nosotros probablemente estamos pensando: "No, no, ¿cómo se me va a olvidar?". Pero son palabras del Señor Jesús para la iglesia. Son palabras del Señor Jesús para sus propios discípulos, personas que han vivido con Él día y noche por los últimos 3 años aproximadamente. Son personas que han visto milagros, son personas que han experimentado la sabiduría del Señor Jesús. Y Jesús les dice: "Hagan esto en memoria de mí". ¿Cuánto más necesitamos nosotros estas palabras? Hagan esto en memoria de mí. Y dice Spurgeon en su sermón que las causas, que lo que lleva normalmente a esta situación son la constante confusión del mundo y la constante atracción de las cosas terrenales que nos hacen olvidar a Cristo. También Spurgeon es muy bueno. La confusión del mundo. Y podemos ver el mundo y tenemos un mundo caótico. Esta mañana estaba yendo en el radio y estaban hablando acerca del Jueves Santo y de lo que pasaba el Jueves Santo. Y había personas que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Y algunas hacían chistes. La verdad, me incomodó, pero me quedé escuchando simplemente para saber lo que dice el mundo acerca de Jesús y de esta ocasión tan especial y tan dolorosa, en el sentido de que Él entrega su vida y haciendo chistes y diciendo: "No, es que en realidad estaban echándose unos tacos de barbacoa y hubiera sido muy divertido". Y algunas personas no tenían de hecho, los locutores no tenían la menor idea. Yo no sé, decían ellos, yo no sé. No sé si porque no querían enfrentar al público o nada más, o verdaderamente era ignorancia. Y podemos decir: "Bueno, ellos no son cristianos, no tienen la obligación de hacerlo, no tienen la obligación de conocer el trasfondo". Pero quienes somos cristianos, quienes decimos ser cristianos, debemos abrazar este día, abrazar esta ceremonia como algo mucho más profundo que un ritual que hacemos cada mes. Como un ritual en el que tomamos los elementos y que los tomamos muchas veces por costumbre, sin darnos cuenta de nuestra profunda necesidad, de nuestro camino, de nuestra vida pecaminosa delante del Señor. Y nuevamente, no se trata de que matemos a las personas, no se trata de que estemos violando personas o que estemos de borrachos o consumamos alcohol, drogas o alcohol en exceso. Porque eso lo hace mi vecino. Es decir, eso no lo hace mi vecino. Él tiene una vida muy parecida a la mía, pero no es cristiano. Entonces él podría decir: "Bueno, yo no necesito a Cristo porque vivo exactamente igual que tú". ¿Y qué le puedo decir? Si he olvidado el significado de la Santa Cena, el significado de la comunión de Jesús con sus espíritus, con sus discípulos, el significado de la muerte y de la vida, bueno, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Mi vecino lleva una vida tan ejemplar como la mía. De hecho, él hace mucho más ejercicio que yo. Entonces lleva una vida más saludable que la mía. No le puedo decir necesitas a Cristo si yo no entiendo la necesidad que yo tengo de Cristo. Él se porta bien, yo me porto bien. Él trabaja, es honrado en su trabajo, yo también. Él no toma en exceso, nunca lo he visto borracho, yo tampoco. ¿Necesita a Cristo? Respuesta es sí. ¿Necesito yo a Cristo? La respuesta es también. Que no se nos olvide el significado de esta afirmación tan dolorosa. Porque nos hace ver que como personas ingratas que somos, muchas veces, después de haber recibido un obsequio, el obsequio más valioso que cualquier persona puede recibir, se nos olvida y se nos vuelve un ritual. Se nos olvida que hemos sido perdonados. Se nos olvida que diariamente estamos siendo perdonados. Porque cada vez que dejamos de hacer las cosas que Dios nos dice, estamos pecando. Cuando Él nos dice, da la mejilla derecha y cuando te pegaron en la izquierda, yo no lo hago. Necesito el perdón de Dios. Cuando Dios me dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y no lo hago, estoy pecando. Y necesito el perdón de Dios. Pero ya me acostumbré a una vida cómoda, una vida aquí adentro de la iglesia, en donde todos me conocen, en donde todos podemos platicar cómodamente, en donde sé que no decimos groserías, en donde sé que hablamos de cosas bonitas. Y se nos olvida que necesitamos a Cristo. Y si yo olvido qué significa todo esto, no lo voy a poder comunicar a las personas, no voy a poder comunicarlo con a mi vecino. Es la Santa Cena, algunas veces es como cuando somos papás de niños chiquitos y les compramos el juguete más caro con muchos colores y pilas y cosas por la inteligencia artificial. Y nuestro niño se divierte con él por 10 minutos y después se va con la caja. Y se entretiene horas y horas y horas en la caja. Es más, días en la caja. Tengo fotos de eso para evidenciar que no es verdad. Y que digo que es verdad y seguramente todos lo hemos experimentado. Te compras un juguete maravilloso de colores que lo anuncian por todos lados, que parece que es el deseo de todos los niños, pero cuando llegas lo único que quieres es la caja. Y a veces parece que eso queremos hacer con la Santa Cena, la caja de la ceremonia, la caja de tomo el pan, tomo el vino en silencio, pero que no significa nada en cuanto a mi perdón, en cuanto al perdón que he recibido por el pecado que he cometido. Porque nos acostamos cada noche y no sé si tenemos una lista específica de cosas que sabemos que hemos ofendido al Señor, o simplemente nos hemos acostumbrado a vivir con estas cosas como si no fuera nada grave. Cuando vemos al niño que tiene este regalo y lo deja de lado, y muchas veces quizás hemos hecho algún sacrificio, bueno, vamos a dejar de comprarnos esto para poder comprarle esto al niño. Nos preguntamos como padres, ¿vale la pena, valió la pena este sacrificio que hice para que el niño jugara con la caja? ¿No sería mejor haberle regalado una caja que me la van a regalar en cualquier tienda? Por eso Pablo da esta instrucción a la iglesia de Corinto. Por eso Pablo da esta instrucción a la iglesia del día de hoy. Y dice que esta palabra la recibió de Jesús. Sabemos que esa fue una experiencia exclusiva de Pablo. Él ve al Señor Jesús sin haber sido su discípulo, su apóstol. Y Pablo lo que hace nos dice el origen y la razón de la última cena que Jesús celebra con sus discípulos. Hace rato les envié un video de aproximadamente 10 minutos acerca de la historia de la Santa Cena. Es una tradición, o tenemos que decirlo. Es una tradición, no está estipulada, pero no dice cómo. Y la Santa, y, no, no, no, perdón, no era de la Santa Cena, era de la Semana Santa. Uh-huh. No dice en ningún lugar que nos tenemos que reunir el jueves por la tarde o el viernes por la mañana o el domingo por la... Bueno, el viernes a mediodía o el domingo por la mañana. Es una tradición que la Iglesia tiene desde el siglo III. Y es una tradición que es buena, no debemos decir vamos a erradicarla porque no está en la Biblia. Es una tradición que debe ayudarnos a recordar lo que significa toda esta semana. Hablaba con uno, no sé si conocen a los Burrito Brothers, los hermanos que andan vendiendo burritos para sostener un ministerio de drogadictos y de alcohólicos y de personas que viven en la calle. Y me decían, es que no hay que salir de vacaciones, no hay que salir. Yo, no, yo creo que sí, la gente, si Dios la oportunidad, qué bueno, lo único que hay que hacer es que cuando salgas de vacaciones recuerdes lo que estás haciendo. O sea, que recuerdes que Jesús murió por ti. Si puedes reunirte el jueves, el viernes o el domingo con alguna congregación para participar, para recordar, es bueno. Y por eso volvemos a leer el texto. De hecho, aquí dice Jesús, Rey de los Judíos. La siguiente, por favor. Dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, y vuelve a repetir, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Y tenemos que ver primero, entonces, si la instrucción es recordar en memoria, ¿qué es lo que debemos recordar acerca del Señor Jesús? Y cuando me estaba haciendo esta pregunta, me estaba acordando de cuando era niño y estaba pensando, ¿cuál es la historia del Señor Jesús que más me gusta? ¿Cuál es la historia del Señor Jesús que más me gustaba como niño y que más me gustaba, que me gusta ahora? Llegué a la conclusión de que es el momento en cuando Jesús, había dos, cuando era niño, cuando llama a los niños. O sea, el hecho de que el Señor Jesús dijera, dejen a los niños venir a mí, era algo que como niño me gustaba. Y la segunda más grande, la resurrección de Lázaro. Es algo que me gusta mucho. No tiene que gustarles a todos, pero yo les puedo preguntar, ¿tienen alguna historia del Señor Jesús que les guste o es una vida plana en la que son muchas historias y es como, pues, todo esto pasó y dice en la Biblia y no tengo ninguna que yo pueda identificarme con Él? ¿Qué debemos recordar del Señor Jesús? Seguramente cada uno de nosotros hemos... En algún momento nos hemos identificado con alguna de las historias, alguna de las vivencias del Señor Jesús. Quizás sanidades, quizás encuentros con personas que nadie deseaba. Recordemos que se juntaba con prostitutas, se juntaba con los más viles pecadores, que eran los recolectores de impuestos. Y no porque recolectaran impuestos, no están mal los impuestos, sino porque eran gente que habían traicionado a su propio pueblo por ganancia personal. Su gran amor por los niños, sus discusiones con fariseos, alimentaciones de miles de personas, que el convertir el vino, el agua en vino para que una boda tuviera la celebración necesaria. Tantas historias. Y de todas ellas podemos aprender cosas, porque dice la palabra de Dios que todo está inspirado y que todo sirve para algo para nosotros. En todas estas historias podemos ver el amor, la sabiduría y el poder divino del Señor Jesús. Podemos identificarlo como el Hijo de Dios. ¿Pero será esto a lo que Pablo se refiere? ¿Será esto? Y el contexto es no. Digo, la respuesta es no, porque el contexto en la historia nos permite ver que son los eventos que van a suceder al siguiente día, esa misma semana. ¿Y cuáles son estos eventos? De hecho, bueno, vamos a ver los elementos que están sobre la mesa y a lo que se refiere el Señor Jesús. Me pasé una diapositiva. Ay, no, los símbolos. Me faltó una, lo que recordamos. Me faltó un, perdón. Bien, los símbolos. Hay varios símbolos que representa. La cena que tomaron era una cena muy simbólica, muy, muy interesante. No nada más había pan y vino. Ya habían comido el cordero. Si leemos el Antiguo Testamento, había cordero con hierbas amargas. Y de hecho, había varias botellas de vino porque en varias ocasiones servían el vino. Repetían parte de la historia de la salida de Egipto. Y era toda una ceremonia muy elaborada en cada hogar. Pero después de todo esto está el pan y está el vino. Y es muy claro, lo hemos dicho, el pan representa la carne del Señor Jesús, el vino representa su sangre. Y además, la fecha en la que se están celebrando las cosas es la fiesta de los panes sin levadura, que tienen este simbolismo de la salida rápida de Egipto, porque la levadura necesita tiempo para leudar. Y entonces, si hacían la masa y esperaban a que leudara, pues se iban a tardar y no iban a salir a la hora adecuada. Pero entonces también simboliza la prisa con la que ellos fueron liberados de la esclavitud. El cordero sacrificado es Jesús mismo. Jesús está hablando de su propio sacrificio. En cuanto a lo que comen y beben, se refiere, está su carne que va a ser desgarrada y su sangre que va a ser derramada. La fiesta de los panes y levadura, leemos en la Biblia, dicen en los evangelios, que en ella se sacrificaba un cordero para celebrar la Pascua. Y Jesús es ese cordero. Es lo que decía, de hecho, el texto. Cuando llegó el día de la Pascua, el día de la fiesta de los panes sin levadura, que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Y el cordero de la Pascua era aquel cordero del cual habían sacrificado las familias que estaban en Egipto para manchar sus puertas con la sangre de este cordero y que no llegara la muerte. Entonces, si bien Jesús quiere que nos acordemos de su vida, en este preciso momento está hablando de su sacrificio. Es algo que nunca debemos olvidar. Especialmente cuando la cultura nos habla de un Jesús como un maestro, como un iluminado, como un ejemplo ético al cual debemos seguir. También si hablamos de la levadura, perdón, me salté este punto, con frecuencia en la Biblia la levadura representa el pecado y la hipocresía en la que vivían los fariseos y los saduceos. ¿Y cuál era esta hipocresía? Que vivían religiosamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eso debemos evitar. Porque con el tiempo cualquier persona puede volverse fariseo. Llegamos la primera vez a algún edificio fabuloso y quedamos sorprendidos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es este lugar! Pero si lo visitamos constantemente, deja de ser un edificio maravilloso para volverse un edificio normal, común y corriente. Las personas que trabajan en el castillo de Chapultepec, pues es su trabajo, o sea, no les causa más admiración, aunque conozcan la historia, aunque conozcan qué pasó en cada salón del castillo. Como cristianos nos puede pasar lo mismo. Y Jesús nos dice, no olviden, háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. Jesús quiere que recordemos sobre todo su muerte y su resurrección. Sobre todas las cosas. Porque eso es lo que dice la Biblia, que para eso es lo que dice la Biblia que vino al mundo, para morir por nosotros. Obviamente era necesario su nacimiento, pero vino a su vida, vino a la tierra para dar su vida por muchos, por todos aquellos que ponen su fe en Él. Él dio su vida por ti. Él dio su vida por mí. Y debemos responder de acuerdo al valor que le demos a nuestra vida. Si yo creo que mi vida es una basura, entonces no debo decir, no, ¿sabes qué? Gracias, Jesús, qué bueno que moriste por mí. Pero yo creo que ninguno de nosotros tiene ese valor de su vida. porque sabemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque sabemos que somos únicos y que Dios nos ha dado capacidades y que nos ha dado talentos. Y es más, si alguien nos dijera, si tu vida no vale nada, entonces cambia, te la cambio por la mía, ¿no? Dame todo lo que tienes, dame tu sangre, dame todo. Y seguramente diríamos, no, porque mi vida es valiosa. Si nos secuestraran, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar uno mismo por su propia vida? Si sabemos que nos van a torturar y al final vamos a morir. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por nuestra propia vida? Porque déjenme les decir una cosa, el infierno es mucho peor que cualquier tortura humana que podamos imaginar. Y para eso murió Jesús. Eso es lo que quiere que recordemos. Que nos libró del lugar que él mismo describe como el lago de fuego en donde los dientes crujen del dolor. Y no sé si alguna vez han experimentado un dolor fuerte, que lo que hacemos es cerramos la mandíbula lo más fuerte, porque de alguna manera es la reacción más humana que hay, ¿no? Ahora que estoy viejito, digo, algún día se va a romper un diente, ¿no? Pero así lo describe Jesús. ¿Cuánto vale tu vida? Eso pagó Jesús por cada uno de nosotros. Eso pagó Jesús por cada persona a la que le compartimos el Evangelio y responde. Por eso es una gran responsabilidad el decir soy cristiano y creo esto y Dios puede ser la respuesta de tu vida si tú quieres escuchar su voz. Así que cada vez que participamos de estos elementos, recordamos el sacrificio que Jesús hizo por amor a nosotros. Pero el texto no termina allí porque dice que también proclamamos algo cuando tomamos el pan y el vino. Están en el mismo texto, lo pueden volver a leer, está en Corintios, 1 Corintios. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es interesante, porque lo que normalmente proclamamos son las victorias. ¿No es así? Si mi equipo juega y pierde, generalmente no digo nada. Si yo juego y pierdo, no digo nada. Si yo juego y gano, a todo el mundo le digo. Pero vemos que la victoria está en la muerte de Jesús. Es un versículo extraño, no sé si lo habían notado. Proclamamos la muerte de Jesús. Es decir, nos llenamos la boca, nos llenamos de orgullo porque el Señor Jesús murió. Y no es porque seamos sádicos, ni porque le decimos mal al Señor Jesús, sino porque esta muerte, como veremos mañana, es necesaria para que nosotros tengamos vida. Cualquier persona que dice que es cristiana y cuando se le pregunta qué es lo esencial de su fe, algunas personas van a decir, es que yo no tomo, es que yo no digo groserías, es que yo no voy a fiestas, no voy a estos lugares. Esa es una respuesta de fariseo. Porque en el centro debe estar Jesús. Si puedo decir cualquiera de estas cosas, pero lo hago porque amo a Jesús. Entonces las cosas cambian. Si nada más nos remitimos a mi comportamiento, estamos dejando fuera a Jesús. Pero si yo vengo hoy y digo, lo hago por Jesús, y no lo digo aquí porque aquí todos sabemos eso, pero se lo digo a una persona, ¿por qué no vienes a la fiesta? Va a estar buenísima. Es que voy a la iglesia. Porque es una tradición. O porque me lleva mi marido, me lleva mi mujer, me llevan mis papás, ¿no? Pero si decimos, es que lo hago porque creo que Jesús dio su vida por mí, las cosas cambian un poco. Ya no es una tradición, es una convicción. Entonces, está bien que ayudemos a los pobres, está bien que hagamos el ritual de la ceremonia de partir el pan, está bien que cantemos, que apoyemos algunos principios morales y éticos, pero siempre debemos hacerlo porque amamos a Jesús. Él debe ser el centro de nuestra fe. Con frecuencia hemos escuchado que la iglesia debe ser cristocéntrica, pero muchas veces nos olvidamos de Cristo. cantamos bien bonito, estuvo bien divertido. De hecho, he escuchado con frecuencia algunos como, ah, el pastor siempre cuenta chistes muy buenos, es muy entretenido. Nuestra iglesia tenemos un montón de cosas. O en nuestra iglesia no tenemos. Pero de eso no se trata la iglesia. La iglesia se trata de amar a Jesús, de recordar lo que hizo, de proclamar lo que Él hizo, de ser sus seguidores. Si hablamos de Jesús como la persona que vino para hacerme feliz, para hacerme próspero, para hacerme saludable, para darme lo que yo quiero, tampoco estamos hablando del Jesús de la Biblia. Porque Jesús vino a mostrarnos. Jesús, dice la Biblia, vino a servir y no para ser servido. Y darnos el ejemplo con eso. Debemos recordar la muerte de Jesús. Debemos proclamar la muerte de Jesús. Porque eso es al final, en este texto y en la vida cristiana, lo que sostiene nuestra fe. Si no creemos esto verdaderamente, y es algo que como pastor me ha preocupado en los últimos 6 meses o un poco más, el que tengamos la convicción, de que cada uno tengamos la convicción de que verdaderamente creemos en Cristo, no porque lo digo, sino porque mis acciones muestran que creo en Cristo. Si yo le comunico a las personas que más amo que la respuesta es Jesús, si dejo de hacer algo porque amo a Jesús, o si hago algo porque amo a Jesús, Y cuando hago las cosas mal, arrepentirme y decirme, Señor, perdóname. Perdóname porque cada vez que estoy pecando es algo que tú cargaste en tu cruz. Las dos partes centrales de las que habla Pablo, entonces es... Ah, perdón, lo necesitamos... No sé por qué puse esto. Bueno, obviamente, éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros. Es decir, nuestras acciones no pudieron habernos salvado. Nuestros pensamientos no pudieron salvarnos. Nuestras buenas intenciones, como dice la gente, no nos pueden salvar. Solamente Jesús nos salva. Por eso, dice, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman el Señor, la muerte del Señor hasta que Él venga. Son dos cosas interesantes. Proclamar, el verbo es claro, se trata de no esconder, se trata de llevar, de mostrar a la gente. De no decir, es que Cristo murió por mí. Sino decirlo con gusto, es que Cristo verdaderamente murió por mí. Su muerte era necesaria, por eso el texto anterior, porque nosotros no podíamos hacer nada para nosotros. Si nosotros éramos incapaces, como decía el versículo anterior, Él lo hizo posible. Fue su muerte la que hizo posible el que nosotros pudiéramos vivir. La descripción que hace este texto de salvarnos no es halagüeña para nosotros. Porque dice que somos malvados. ¿Dónde está? ¿Por quién murió? Por los malvados. Y en eso, si somos salvos, murió por los malvados de nosotros. Es que yo siempre he sido bueno. En los ojos de Jesús, en los ojos de Dios, tú eras un malvado si estabas fuera de, si no habías recibido a Jesús como tu Salvador. Por eso debemos proclamar su muerte, porque tuvo misericordia de nosotros. Esto implica que al participar de la comunión, no solo hemos sido salvos, sino que también tenemos una esperanza de que hay vida más allá de la muerte. Porque dice que lo vamos a proclamar, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hablamos del futuro. No estamos hablando como, bueno, ya murió, ya estoy en mis pecados, y aquí se va a acabar todo. Jesús va a volver. Porque la muerte no pudo contener a Jesús. Es algo que también debemos proclamar. Es algo que no debemos olvidar y que yo creo que mucha gente en la iglesia ha olvidado. Y es que Jesús va a volver y que hay vida eterna. Y qué bueno que podamos trabajar en este mundo, qué bueno que podamos progresar, pero no es nuestro final en esta tierra. Nada de lo que tengamos aquí nos vamos a llevar. Nada. Entonces, por eso decía Spurgeon, es que nos estamos entreteniendo, se nos olvida todas las cosas celestiales por lo que hay en la tierra. Y les digo, y les he comentado, y lo digo con dolor, y lo digo porque yo también lo he hecho, que la gran mayoría de las veces que oramos por nuestros hijos, que me piden que lo haga, es porque les vaya bien en la escuela, que pasen sus exámenes, pero pocas veces me piden por la salvación de los hijos. Y es triste. Es triste para mí. Por eso es mi preocupación. Porque yo veo a la generación, yo veo a la iglesia y digo, ¿quiénes van a ser los que siguen más allá de nosotros? ¿Quiénes van a adorar el nombre de Jesús? Si no son nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Porque los hijos son herencia de Dios para nosotros. Y tenemos que proclamarlo hasta que Él venga. Y a lo mejor nos toca estar vivos cuando Él venga. Y es algo que, por lo que yo estoy orando. Y si no es así, debemos seguir orando. Y el Señor Jesús nos dijo que oráramos y dijéramos, venga tu reino, venga tu reino. ¿Cuántas veces oramos porque venga su reino? Debemos mantener nuestra fe. Debemos abrazar la esperanza porque solamente Jesús nos da esa esperanza. Nadie nos da esa esperanza. El gobierno no nos las da. Las posesiones no nos las da. Nuestra salud es efímera. Solo Jesús nos da esta esperanza. Solo en Jesús podemos esperar. Solo Jesús podemos decir, tenemos esperanza, tenemos vida eterna porque ya murió y porque venció a la muerte. Es un sermón sombrío porque tenemos que recordar la muerte de Jesús. No podemos celebrarla en el sentido de yupi yupi. Debemos celebrarla porque con su muerte nos dio libertad, con su muerte nos dio salvación. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, perdón, adelante. Jesús nos enseñó que la iglesia debe recordarlo. Y como es el mejor maestro, utilizó los elementos. Utilizó el pan, utilizó el vino. Utilizó una fecha que era importante. Utilizó un lugar que estaba profetizado. Estas cosas nos ayudan a recordar. Cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos el nombre de Jesús, sus acciones, su muerte y su victoria. Recordamos que resucitó y que va a volver. Esas son promesas que no debemos olvidar. Es algo por lo que debemos vivir todos los días hasta que Él vuelva. Entonces, esperemos confiadamente. Pidámosle al Señor que nos enseñe todos los días, que nos recuerde todos los días. Leamos su palabra. Leamos lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesús, acerca de sus profecías. Estudiémosla. Cada mañana trato de enviarles un versículo. Tratemos de mantener el si no de memoria, porque ya hemos visto que nos cuesta trabajo memorizar, pero el mensaje del versículo, ¿qué quiere decirme Dios a través de su palabra? Porque siempre su palabra, cuando la leemos completa, vamos a encontrar que tenemos esperanza, que podemos vivir confiados, que podemos vivir alegres, que podemos ser obedientes, porque anunciamos la muerte del Señor Jesús, que si bien murió, también resucitó y que va a volver por su iglesia en su tiempo. Padre bendito, gracias, porque eres bueno. Señor, ayúdanos a recordarte, ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu palabra. Señor, en un mundo materialista es fácil distraerse y te pedimos perdón porque con frecuencia lo hacemos. Y Señor, te quiero pedir que tú traigas a nuestra memoria tu palabra. Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que podamos, Señor, vivir con la esperanza de que tú vas a volver y nos vas a llevar contigo, porque has vencido a la muerte y por eso era necesario que murieras. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.